ese portal. Son los hijos de la calle, el producto de esta sociedad. Su cuerpo en puente río, corazón vacío. No sienten ambición, han perdido toda la ilusión. Toda la ilusión. Toda la ilusión. En la casa.